sacrificio de alabanza al que está sentado en el trono. Mi corazón se postra en tu presencia para rendir tributo a su majestad.